Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. O a lo mejor puede que nos escuches desde radioslibres.info, que es la web de todas las radios libres, sin liberados ni subvenciones, o de radiotopo.noblezabaturra.org, ya sea en streaming o a través de nuestros podcasts. Un saludo a toda esa gente que nos remite desde unos y otros lugares en diferentes puntos del Estado español o incluso allende los mares y que entienden castellano, claro. Bueno, una vez al año hablamos en aragonés y catalán, pero eso es solo una vez al año. Y en este acratador de hoy vamos a comenzar con los últimos sucesos del Sáhara y con una entrevista a Altamira Huelbenzu, una de las abogadas que acudió a Marruecos y que fue expulsada. Y seguiremos hablando del Sáhara con la noticia de triste noticia de la muerte del preso saharaui Bahim Saika, después desde que llevara desde el 1 de abril en huelga de hambre. Seguiremos con un tema vecinal, viviendo aún más el Parque Buril y una acción que llevaron a cabo de diferentes colectivos del zaragozano barrio de la Magdalena y de la zona del Parque Buril el pasado domingo. En cuanto a represión, comenzaremos con algunos apuntes que nos llegan desde los bloques fantasmas. Seguiremos con una noticia bastante curiosa e interesante, el intento de captar al activista Kim Jimeno como confidente de la policía, y finalizaremos con la represión que está sufriendo el Sindicato Andaluz de Trabajadores con varias detenciones en las últimas horas. En cuanto a stop desahucios, movilizaciones defendiendo la ley 24/2015, en libertad de expresión en Nafarroa, 8 personas acusadas de injurias a la Guardia Civil. En cuanto a ocupación, comentaremos el desalojo de la morada y si nos da tiempo hablaremos un poco de Honduras, México y de refugiados con las historias de varios refugiados que están en Idomeni. Picha morte miseria entre que aprovecha ya escrita de dolor. Y nos gusta avisarlo con tiempo. El 1 de mayo, pues esta emisora que sobrevive sin subvenciones de ningún tipo, solo con las cuotas de la gente y con tu solidaridad, pues bueno, montaremos un chiringo de Radio Topo, un vermú radiotopero y sindicalero, y bueno, pues será Radio Topo Obrera en el Solar del Conejo, en el Coso zaragozano, en el barrio de la Magdalena. Y bueno, pues allí nos podréis ver en persona y veréis también, pues bueno, lo que hacemos aquí. Y todo esto será el próximo 1 de mayo, que mi compañero nos lo ha dicho. Creo que sí. Después de las diferentes manifestaciones, ya sabéis que nosotros desde aquí el Acratador apoyamos la manifestación de la CNT. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Yeah. Hoy hablaré del Sáhara, hablaremos de el Sáhara en Radio Topo. Y empezaremos por el final. Brahim Saika, licenciado universitario, fue uno de los dirigentes de la Coordinadora de Desempleados Saharauis, preso político saharaui que moría el pasado viernes por la tarde en un hospital de Agadir, en Marruecos, tras sufrir un coma pocos días después de ser detenido y de permanecer en huelga de hambre. Brahim era detenido el pasado 1 de abril al salir de su vivienda en la ciudad de Gulemín. Su detención se producía en el momento en que intentaba llevar a cabo una protesta pacífica para llamar la atención sobre la situación de los desempleados saharauis, los parias entre los parias dentro del Estado marroquí. De inmediato fue llevado a la comisaría, en donde le torturaron durante horas, según informó en un comunicado la delegación saharaui para el Estado español. Brahim decidió entonces comenzar una huelga de hambre para protestar también por el maltrato al que estaba siendo sometido y que es la forma común en la que son tratados los presos políticos saharauis. Unos días más tarde, el 6 de abril, su estado de salud se había deteriorado mucho y fue ingresado ya grave en el hospital de Gulemín para luego ser trasladado al hospital provincial de Agadir. Allí permaneció en un estado de extrema gravedad, sin que se le tratara ni atendiera adecuadamente para salvar su vida, hasta que moría la tarde del viernes 15 de abril en el mismo hospital. Según la delegación saharaui, las autoridades sanitarias se negaron a realizarle la autopsia que certificase el motivo de su muerte, a pesar de la reiterada petición de sus familiares. Brahim Saika, por desgracia, ya conocía la represión del Estado marroquí y había sufrido otra detención en el 2008 cuando era estudiante en la Universidad de Marrakech. Y esa es la cotidianidad de la gente que hoy en día y después de más de 40 años sigue resistiendo en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados por Marruecos. Como hemos dicho, los parias entre los parias, la gente que dentro del Estado marroquí, si ya de por sí este país tiene a gala reprimir cualquier forma de disidencia política y social, no digamos si eres de lo que ellos llamaron un Estado fantoche, que es como denominaron a al Sáhara Occidental. Un Sáhara Occidental que, recordamos que está ahí en el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sáhara, y es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo, aunque esto casi suene a una especie de broma. Justo su proceso de descolonización fue interrumpido en el 76, hace ya 40 años, cuando su potencia administradora, que era España, abandonó el Sáhara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania, según lo dispuesto en los acuerdos de Madrid, unos acuerdos que son a todas claras no válidos y que desde entonces han perpetuado la injusticia. والله هل عفاك يا من التحيد. Un Sáhara administrado y ocupado ilegalmente casi en su totalidad por Marruecos, que controla las zonas norte y oeste. El resto, un 20% del territorio, lo controla la República Árabe Saharaui Democrática, que depende del Frente Polisario, excepto una pequeña ciudad que ahora permanece deshabitada y controlada por Mauritania, que se llama La Güera. Un muro ofensivo militar, también ilegal, construido por Marruecos, separa ambas zonas, 2.000 kilómetros de largo y una altura media de 2 metros, protegido por campos minados, alambradas y zanjas. Paradójicamente, el Sahara Occidental es considerado por el Banco Mundial como el territorio más rico de todo el Magreb, por contar con el mayor banco pesquero del mundo, que explota impunemente y vende sus derechos Marruecos, y por sus abundantes reservas de fosfatos. Desde 1991 se produjo un alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, estableciéndose lo que se llama la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental, cuyo enviado en 2010 era Christopher Ross. Desde entonces ha habido varias rondas negociadoras y, bueno, pues siempre bajo el auspicio de Naciones Unidas, y todas han quedado en agua de borrajas, hasta el extremo que Marruecos se ha permitido la desfachatez de echar a los propios delegados de la ONU a su propio criterio, como expulsa también, y luego hablaremos con una de ellas, inclusive a los ciudadanos europeos que van allí a interesarse por los presos políticos. Los y las saharauis saben mucho de huelgas de hambre. Y 13 presos políticos saharauis del grupo conocido como Danish Sikh entraron en huelga de hambre el pasado 1 de marzo y permanecieron hasta el 8 de abril. Recordar que el grupo de Danish Sikh fue detenido en 2010 tras el brutal desmantelamiento del campamento de protesta pacífica que reunió a decenas de miles de saharauis en las afueras de Layún, capital de los territorios del Sáhara Occidental, que, bueno, pues que, como hemos dicho, permanecen ocupados por Marruecos desde 1975. Una huelga de hambre que duró más de un mes y durante la mayor parte de la cual los presos no fueron vistos por ningún médico, ni tan siquiera se les controló más allá de un enfermero en la prisión de Salé, que es donde permanecen, las afueras de Rabat, que les controló la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso. Y eso fue todo esto con pérdida de sangre en la orina, con problemas graves de corazón y, bueno, pues con todo el tipo de afecciones lógicas que tiene el llevar una huelga de hambre, y más en las condiciones en las que están las cárceles marroquíes y especialmente la de Salé. Que decían: hemos suspendido la huelga, pero no el combate, que no es el nuestro, sino el de todos. Necesitamos preservar nuestra energía en momentos como estos. Y es que los 13 querían denunciar que su encarcelamiento en prisiones marroquíes se debe a motivos políticos, ya que fueron condenados por una protesta, en principio pacífica, aunque degeneró en violencia por la actuación del ejército marroquí. Además, bueno, pues desde los propios huelguistas de hambre saharauis denunciaron la expulsión por parte de las autoridades marroquíes de varios abogados europeos, incluidos 5 españoles que pretendían denunciar la situación de estos presos en huelga de hambre. Los 8 expulsados, 5 españoles, 2 franceses y 1 belga, eran representantes del colectivo internacional de abogados en apoyo a los detenidos de Danish Sikh. Y como para muestra un botón, y nos tiene que atender ahora por cuestiones de horario, tenemos aquí a Altamira, a la que vamos a entrevistar. Y tenemos al teléfono a Altamira, que ya hemos estado hablando, que es una abogada zaragozana que fue a Rabat, que fue detenida y, bueno, pues y que deportada prácticamente tras pasar poco más de 24 horas en Marruecos. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Y, bueno, explícanos, aunque ya hemos contado un poco, ¿qué fuisteis a hacer esa comisión de juristas a Rabat? Bueno, pues nosotras íbamos porque íbamos a mediar un poco, a intentar conocer la situación de los 13 presos políticos saharauis del grupo de Danish Sikh,

bueno, pues tras varios disturbios, como por ejemplo cuando el 24 de octubre de 2010 un todoterreno que intentaba salir del campamento de protesta es ametrallado por soldados marroquíes. Muere el joven saharaui Nayem El Garet en el acto, y su hermano y otra persona que iban en el todoterreno resultan heridos graves. Asimismo, pues también decir que, bueno, pues que se produjeron hostigamientos, y la noche del 7 de noviembre al 8 de noviembre varios helicópteros de la gendarmería marroquí sobrevuelan el campamento y finalmente terminan desalojándolo. Tras el desalojo en el que muere un soldado marroquí y resultan heridos mujeres, niños, bueno, todo el mundo allí, decir que, bueno, pues se producen disturbios y levantamientos en el Ayun, Esmara y el Marsa, donde viven la mayor parte de los saharauis en el Sahara, en la parte ocupada por Marruecos. Las cifras de fallecidos, heridos y detenidos fueron confusas. En un primer momento, la agencia oficial marroquí señaló que había 3 muertos por parte de las fuerzas de seguridad y auxiliares. Pero, sin embargo, el día de los incidentes se dice que hubo 163 detenidos y que al menos hubo 53 heridos por pedradas y cuchilladas, según decían 10 de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, finalmente se supo que entre los saharauis había un grupo de heridos indeterminados, y nunca se llegó a saber cuánta gente había muerto. Según fuentes del Frente Polisario, hubo 19 muertos, 723 heridos y 159 desaparecidos, haciendo público que en la ciudad del Ayun habían dejado a varios cadáveres de saharauis para que sirvieran de ejemplo. Y finalmente hubo unos 130 detenidos y 5 personas desaparecidas que aún lo siguen. Esta es la constante en el Sahara. Pues hay gente que desaparece y, bueno, pues se queda en el desierto o en alguna de las mazmorras de lugares tan siniestros como la llamada cárcel negra del Ayun. Decenas de personas han pasado por la cárcel por los hechos de Inisik, y 13 de ellas aún permanecen encarceladas, algunas de ellas condenadas a cadena perpetua. El número de heridos, de torturados, de agredidos por las fuerzas de seguridad marroquíes nunca se sabrá seguro, pero dicen que la resistencia es fértil. A ver si es cierto. Queremos aquí una vez más recordar al pueblo saharaui, ese pueblo que, bueno, tan cerquita de nosotros y nosotras, este caso de represión feroz por parte de Marruecos y sobre todo de represión que sigue totalmente impune. Te benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Viviendo aún más el Parque Brühl. Aunque el Parque Brühl sea el más antiguo de la ciudad de Zaragoza, es un espacio verde urbano que se vive intensamente por personas que pasean a sus perros, por multitud de personas deportistas que usan sus pistas o para correr, por la gente paseante y sobre todo por la infancia, en una zona que se está renovando en cuanto a natalidad se refiere. Se puede decir que el Brühl es un parque vivo, pero no deja de padecer sus problemas, y muy graves. Parte de ellos son fruto de una negligente gestión municipal de años que ha llevado a la pérdida de buena parte de su masa arbórea. un proceso debido al envejecimiento natural de los árboles, por una parte, y a un hongo que está presente en todas las zonas del parque y que resulta imposible de erradicar, pero también a unas obras efectuadas en el año 2010 y al posterior mantenimiento del parque. Resumiendo, con el plan E de aquellos tiempos pretéritos de ZP, se desempolvó un plan que debía andar por algún cajón perdido. Se hizo una obra que nadie había pedido, se dejaron las cosas peor que estaban y de camino se fundieron 1 millón de euros, para ser exactos, y lo que había que arreglar del parque no se arregló. Esta obra fue el detonante de una seria oposición vecinal que se fue sustanciando a lo largo de los años en un proceso de coordinación de organizaciones vecinales y ecologistas, AMPAs de los coles y de la zona, con el nombre Vive el Parque Euril. En 2011 se convocó la que sería la primera jornada primaveral de plantación de árboles con el nombre de Vive el Parque Euril, a la que acudieron cientos de personas desde entonces, y gracias a la gestión popular, representantes municipales se han sentado en repetidas ocasiones con las vecinas de Madalena y Tenerías, y fruto de esta presión es que se ha conseguido plantar en los últimos 5 años más de 100 árboles, algunos por los jardineros de las contratas, pero también un buen puñado de manos y azadas de los propios vecinos y vecinas. Destacar aquí la desinteresada labor de Ismael, un vecino que por sus propios medios ha cultivado árboles en macetas para su posterior repoblación. Eso sí, hay que decir también que en los últimos 5 años han muerto una media de 20 árboles anuales, algunos de los cuales eran centenarios. Este año no ha sido la excepción y, convocados por las asociaciones Parque Bruil San Agustín, las AMPA de los Coles Tenerías, Gascón y Marín y Cándido Domingo, además de ANSAR, y el Centro de Tiempo Libres Barizáculos, se llevó a cabo una nueva jornada lúdica y reivindicativa, también con nueva plantación de árboles, y se llevó a cabo un comunicado conjunto en el que se incide en que Zaragoza se comporta mal con sus árboles. Se producen talas masivas, consecuencia de obras o reformas, y no se obliga a aplicar la normativa de protección del arbolado urbano y no desarrollar protecciones específicas para el catálogo de árboles monumentales. Hacemos mención en este caso a varios casos, como la tala de los árboles de la calle Moret. El acto se sumó al Día de la Lucha Campesina, que se celebraba en todo el planeta para recordar el respeto que le debemos tener a la tierra y al medio natural y a quien la trabaja. Y estos que estáis escuchando son Esteban y las Gaviotas, bueno, pero para ser exactos, Stephen Seagulls, que es lo correcto, y es un grupo así de folk raro, ¿no? Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y el pasado miércoles 13 de abril a las 5 de la mañana, os comentábamos ya la semana pasada que se inició una operación de los Mossos en la que se registraban los dos domicilios particulares y un centro social del barrio de la Salud, los Bloques Fantasmas, donde se retuvo durante 12 horas a una veintena de personas y finalmente fue detenida una mujer de origen austroitaliano o algo así, ¿no? ¿Era? El caso es que el juez Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión preventiva para esta persona y ha sido trasladada al centro penitenciario Soto del Real, y está también esta chica imputada en el proceso Pandora, que está en estos momentos en fase de instrucción. Ella misma ha manifestado su voluntad de no ser extraditada y la defensa ha pedido un condicionamiento a la Orden Europea de Extradición, reclamando que cumpla prisión preventiva aquí en el Estado español a la espera de que se celebre el juicio. En un plazo máximo de 2 meses, la Audiencia Nacional tendrá que resolver si suspende temporalmente o entregan a esta persona a las autoridades alemanas. El intento de convertir a esta mujer en un peligro público no podría resultar más perverso, ya que en teoría está acusada de algún atraco de bancos, y sobre todo cuando en esta operación de manipulación mediática presenta como víctimas a los bancos. El verdadero peligro público es el poder representado por criminales como Schäuble o Angela Merkel, por ejemplo, que han acabado con la riqueza social de los pueblos y territorios enteros. Es el poder de las élites transnacionales que han abocado a millones de personas a la miseria para imponer las medidas de austeridad funcionales al proyecto neoliberal e imperialista. Cuando tengamos más noticias sobre la situación de esta persona, que yo no sé ni cómo se llama, pues ya os lo iremos comentando. Y seguimos en represión, y en Barcelona, dos individuos que se identificaron como delegados de seguridad del Estado han intentado captar al activista Quijimeno como confidente, ofreciéndole contraprestaciones económicas y ejercer influencias en la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional, también en el marco de la Operación Pandora. A esta persona, Kim, se le acercó en principio un hombre que se presentaba como de SEG, o sea, de SG, y bueno, pues le habló de que era un periodista de EFE, que tenía que hablar con él, etcétera, etcétera. Entonces ya directamente le ofreció el pasarse al lado de la seguridad del Estado. Él le siguió el rollo. También le presentó a otro elemento que se presentaba con las siglas TM, que este ya en principio le ofrecía dinero y luego pues ya directamente pasó a las amenazas. Entonces esta persona denunció su caso a la prensa, concretamente a La Directa, grabó estas conversaciones, que hubo en total de 5. Y sabemos que en estos momentos ha puesto una querella contra estos dos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado por un delito de coacciones. Esta es la manera que funcionan. A este mozo pues le decían que tenía que contarle pues todo lo que viera en cuanto a los colectivos libertarios anarquistas, cómo se llamaba la gente, dónde vivía, si era muy activo o no activo, dónde trabajaba, en fin, pues digamos que un informe completo de sus compañeros y de la gente con la que este mozo se mueve. Parece ser que esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Y bueno, solo pasa que esta vez ha salido a la luz porque esta persona ha decidido que es conveniente para él también, incluso a nivel judicial, precisamente porque ha puesto esta querella criminal contra estos dos elementos que intentaron captarlo. pruebas documentales aportadas a esta denuncia son fotografías de altísima calidad, grabaciones de audio y contenido de dos llamadas telefónicas. Y todo ello se puede encontrar por ahí en diferentes medios en la red, hasta se pueden escuchar y vamos, la verdad es que es impresionante. Y el Sindicato Andaluz de Trabajadores siguió el pasado domingo con su calendario de movilizaciones exigiendo la libertad del sindicalista Andrés Bódalo y se le celebró una manifestación en Júdar, Jaén, donde se piensa además llevar a cabo una marcha a pie hasta Madrid en mayo si esta persona sigue en la cárcel. Acudieron alrededor de unas 300 personas. Luego la manifestación de la tarde del domingo fue bastante positiva, ya que acudieron 3.000 personas. Asimismo, Óscar de la Reina explicó que desde el 22 de marzo están acampando en Jódar en señal de protesta y cada noche pernoctan al menos de 25 personas y unas 60 acuden diariamente. También se van a realizar unas jornadas en Sevilla los días 23 y 24 de abril, que habrá talleres que den a conocer diferentes maneras de utilizar el pacifismo en la lucha y se recordará a todos los represaliados y represaladas que están que son reprimidos por defender los derechos civiles. Pues al fin y al cabo se supone que estamos en un estado de derecho y democrático. Estado entre comillas, por supuesto. Y seguimos con el SAT. En libertad, el sindicalista del SAT, que fue detenido en Madrid, fue en concreto Néstor Salvador, y fue detenido el fin de semana. Este joven sindicalista tenía pendiente declarar en el juzgado tras la protesta llevada a cabo por su sindicato en agosto del 2013 durante una acción que se hizo en un Carrefour, si mal no recuerdo. Sobre las 11 de la mañana, este chico fue abordado por agentes de la policía cuando iba a viajar a Portugal, ya que está haciendo su doctorado en la Universidad de Coimbra. El caso es que fue detenido y estaba citado en un juzgado en Granada y como no acudió a declarar, había sido puesto en búsqueda y captura, lo mismo que otros sindicalistas del SAT que están en estos momentos en búsqueda con orden de búsqueda y captura por llevar a cabo una acción, como os decía, en agosto del 2013, en las que se expropiaron del Carrefour bastantes kilos de material escolar. Concretamente se trataba de libretas, lápices, bolis, gomas, diccionarios, compases, rotus, etcétera, para llamar la atención sobre la situación de pobreza que atraviesan más de 400.000 familias en Andalucía. Cada familia andaluza necesita 140 euros por niño y muchas de estas familias no tienen ese dinero y no pueden hacer frente a los gastos que significa que sus hijos y sus hijas vayan al colegio. Se eligió el Carrefour porque es una multinacional que hace muchísimo negocio vendiendo este tipo de cosas, o sea que no se fue al kiosco del barrio, sino que se expropió este material en un gran centro comercial. Finalmente Néstor Salvador fue puesto en libertad por la tarde y tras esta detención que fue detenido Óscar Reina Y también parece ser que van a ser detenidos en las próximas horas Diego Cañamero y Manuel Rodríguez, por lo mismo, porque se han negado a declarar sobre esta acción, ya que pues la verdad es que consideran estas situaciones judiciales injustas y basadas en una campaña política de represión. Decir también que dentro del sindicato de Andaluz de Trabajadores hay muchísimas personas encausadas, casi, por decirlo de alguna manera, la mayoría de la gente que está sindicada. Concretamente hay 637 sindicalistas procesados, a los que se piden total 435 años de cárcel y 743.000 euros en multas. Eso, viendo lo de los papeles de Panamá, y las cosas de los Rato, Blesa y demás compañía, en fin. She's just mine, oh mine. Wanted no applause. It's just another course. Made me laugh at me and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Bueno, y si podéis encontrar a Steve and Seagulls, pues este grupo finlandés de rock country extraño, bueno, verlos es un poema. En concreto, en el videoclip este les pegan una paliza al equipo femenino de hockey sobre hielo de Finlandia, que dan un miedo tremendo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y en Madrid la concentración en defensa de la ley de emergencia habitacional y corte de suministros se citó frente a la sede del PP en la calle Génova, aunque había tal dispositivo policial que no se pudo hacer y el dispositivo policial había blindado todas las calles alrededor de 500 metros. Los centenares de personas reunidas decidieron dirigirse a la Puerta del Sol para leer el manifiesto reivindicativo por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. En todo momento fueron perseguidos por la policía, que intentaba cortarles el paso. En una especie de concentración itinerante, cientos de manifestantes ocuparon las calles de Malasaña, Hortaleza, Gran Vía y Montera, hasta que finalmente les dejaron continuar hasta Sol. Las concentraciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Santander, Ripollet, Murcia o Málaga transcurrieron sin incidentes y con la reclamación clara a favor de la Ley 24/2015 como solución a la situación de emergencia habitacional que aflaró a raíz de la crisis de las hipotecas a partir del año 2008. Esta ley, en teoría, garantiza el derecho a la vivienda digna y a la protección contra la pobreza energética, y pidiendo que las eléctricas corten el suministro a cualquier persona que pues no llegue a una serie de ingresos. Por otro lado, dota a los ayuntamientos debería dotar a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los pisos vacíos de la banca y a obligar al aumento del parque público de vivienda para personas con problemas económicos, por supuesto. Thank you. Y nos hemos dejado una noticia especialmente importante, es que ha sido presentada una denuncia por la muerte de un detenido en los calabozos de la comisaría de Ranillas, aquí en Zaragoza. La Asociación Libre de Abogados de Zaragoza se ha personado en la causa como acusación particular por el fallecimiento de Miguel Ángel en los calabozos de la comisaría de Ranillas el pasado 6 de abril. Esta muerte se difundía hace unos días, la muerte de un joven de 33 años, que estaba detenido por un delito común, una muerte que provocó la protesta de familiares, amigos y personas solidarias delante de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza el pasado lunes 11 de abril. Y desde el primer momento se ha explicado la muerte como resultado de causas naturales sin más datos oficiales hasta ahora. Critican también a muchos de los medios de comunicación que han informado del historial delictivo del joven, centrando la atención principalmente en dicho historial y llegando a referirse al fallecido con continuidad como el ladrón reincidente, incluso en titulares. Y bueno, se ha presentado la correspondiente denuncia, porque la versión oficial genera múltiples dudas en cuanto al trato real recibido por esta persona, que deben aclararse por completo. Durante la detención, el fallecido fue trasladado a distintos centros hospitalarios sin saber las causas ni el tratamiento recibido, y después ya en la celda fue encontrado muerto. La propia versión oficial habla de muchas horas de detención cuando podría haber sido trasladado a juzgado mucho antes. Por último, recuerdan que la vida anterior de esta persona no justifica ningún maltrato por parte de la policía, ni mucho menos, y que, vamos, que por ser un mangui no mereces morir, por si acaso, vamos, y sobre todo morir por desatención. Y lo que se ha llamado su historial delictivo no deja de ser la demostración del fracaso del sistema a la hora de conseguir que todas las personas podamos vivir con dignidad. Y bueno, una causa que, en cualquier caso, en el menos malo de los casos, revela que esta persona estuvo al menos 5 horas muerta en horario de mañana, sin que nadie la atendiera, y bueno, y porque entre otras cosas ni tan siquiera se molestaron en darle de desayunar, así que ya estaba muerto a la hora del desayuno y por lo visto nadie se tomó la molestia de despertarlo. Un caso verdaderamente como para poner a cualquiera los vellos como escarpias. Además, este continuo intento de referirse a él como el ladrón y tal, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, después de lo que estamos viendo cada día, o sea, que pues, esta persona había cometido pequeños delitos, o sea, no era ningún asesino en serie, y aunque lo fuera, se supone que la justicia tiene que velar por las personas que están a su cargo, ¿no? Y que en una comisaría o no pueden pasar estas cosas. Y bueno, aún así, pues, volver a repetirlo, si era un de lo que, pues eso, un mangui, una persona que había cometido pequeños delitos, nada más, y desde luego por eso no merece morir tirado en una celda de una comisaría. Y llevamos unos días que hablamos mucho de libertad de expresión, o más bien de falta de ella. Seguimos con noticias de este tipo, y 8 personas han sido detenidas por la policía en Burlata y Atarrabia, acusadas de injurias contra la Guardia Civil por pintar un mural que contaba además con permiso municipal para denunciar las torturas sufridas por 5 navarros juzgados recientemente. Todos que quedaron en libertad están declarados en la comisaría. La delegación del gobierno ha confirmado que los arrestos se practicaron por pintar el mural y que se trataba de una iniciativa policial no judicial. Eso sí, las diligencias se trasladarán a una jueza, pues a la jueza que estaba de guardia en ese momento en Iruña. En fin, decir que estamos viviendo continuos ataques a la libertad de expresión. Esta vez era por hacer un mural en el que se podía leer "Basta ya de torturas". Selling the whiskey, taking their gold, enslaving the young and destroying the old. Run to the hills, Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y 32 personas detenidas en el peculiar desalojo del centro social ocupado autogestionado La Morada en el madrileño barrio de Chamberí. La Policía Nacional entró en el inmueble a las 6:30 de la mañana y desde entonces y hasta primera hora de la tarde varios guardias de seguridad contratados supuestamente por la propiedad permanecieron en el interior del edificio. Poco antes de las 4 de la tarde, momento en el que desde el centro social se había convocado una reunión en la puerta para evaluar la situación, se presentó la policía identificando y cacheando a los asistentes. Una decena de personas se consiguió de entrar de nuevo al edificio y los guardias de seguridad procedieron a su abandono a esto de las 5:30. Varias dotaciones de antidisturbios se presentaron en la zona y se dedicaron a detener a todas las personas que se encontraban en el interior del edificio. En total, 32 personas detenidas y trasladadas a comisaría. A las 11 de la noche, la policía comenzó a dejarles en libertad con cargos. En torno a las 8 de la tarde, momento que las unidades antidisturbios se retiraron de la zona, un centenar de personas fue a la puerta de los juzgados a acompañar a sus compañeros y compañeras detenidas. Es un desalojo absolutamente ilegal, ya que no había ninguna orden de desalojo y que ha sido, pues no sé, una especie de allanamiento raro, ¿no? Bueno, es que te desalojen ya los seguratas, esto es como, no sé, es un poco extraño todo. Y siguiendo con el tema, el centro social ocupado autogestionado La Morada considera que su desalojo es ilegal y pues va a exigir la retirada de los cargos y también les piden explicaciones a la delegación de gobierno por la actitud de la policía. Y en internacional volvemos a hablar de Oaxaca y de la violencia que están sufriendo la gente que se moviliza. Concretamente se trata esta vez del asesinato de 5 integrantes de la coalición obrera campesina estudiantil, 2 mujeres y 3 varones que hacían labor de vigilancia, asesinados en la madrugada del domingo. Y bueno, pues personas armadas con rifles modernísimos dispararon a quemarropa contra estas 5 personas. Como siempre, se sospecha de que este asesinato tiene que ver más con las fuerzas de seguridad que otra cosa. Y bueno, pues veremos a ver si alguna vez este tipo de asesinatos se logran, primero que acaben y luego pues que haya justicia y se sepa quiénes son estos asesinos. Decir que la zona en la que fueron asesinados se llama Juchitán de Zaragoza, curiosamente. También hay una Zaragoza en Guatemala, que es bastante grande, además. Y en Costa Rica, creo que también. Y el 15 de abril, la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras denunció que a eso de las 5:30 de la tarde, representantes de las delegaciones internacionales y nacionales que participaban en el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, fueron atacadas por una veintena de personas armadas con piedras, machetes y armas de fuego. Parece ser que las empresas de la muerte que quieren apoderarse de los bienes comunes utilizan sicarios para atacar a los y las defensores de los derechos humanos y también pues para matarlos, como lo ocurrió a Berta Cáceres. Hacen un llamamiento a la solidaridad internacional y a los organismos que se supone que tienen que vigilar por los derechos humanos. La verdad es que en Honduras van de mal en peor. Recuerdo que ya el primer día recibimos una buena lección. Cuando entramos en el aula, bien lavados y con una mochila, nuestros padres ya se habían ido. Nos pusieron de pie contra la pared y el maestro nos ordenó que cada cual busque su sitio. Todos nos precipitamos a los bancos y como había uno de menos, un alumno no encontró sitio y se quedó de pie en el pasillo. Viéndolo allí parado, el maestro le arregló un bofetón, lo cual fue una excelente lección para nosotros, que no se puede tener mala suerte. Y este fragmento es de la obra teatral Diálogo de Refugiados de Bertolt Brecht y en ella el autor narra las conversaciones entre dos refugiados alemanes que huyen a Finlandia escapando de la guerra y la represión nazi, que se escribió en 1940, pero bueno, que podía estar escrita antes de ayer. Y es que por desgracia sigue vigente si miramos lo que está ocurriendo en los campos de refugiados de Grecia, como Idomeni, donde 12.000 personas comparten su mala suerte, o como Moria en la isla de Lesbos, donde ni tan siquiera el gobierno griego sabe cuánta gente se apiña allí. Y bueno, pues toda la vida de miles de personas que ahí están, que siguen padeciendo pues unas condiciones de vida aterradoras y que encima, según se ha denunciado por diversos medios, ahora mismo los refugiados en casos como el de Idomeni, de la frontera, y ahora la devolución en caliente, bueno, no, en calentísimo a Turquía, pues bueno, se están vulnerando los mínimos derechos. Y en la semana en que nos enteramos de tragedias como la que, bueno, pues esa cárcel, de esas cárceles que está imponiendo la Unión Europea y esos cementerios de agua que son el Mediterráneo, donde, bueno, pues cientos de personas han sido tragadas por el mar en barcos sobrecargados. Pues qué menos que recordar la muerte de todas estas personas inocentes que solo buscan la vida y encuentran la muerte. Y con este recuerdo, el permanecer conscientes y el recordaros que todos los jueves en la Vía Láctea, en el barrio de la Madalena, en el número 25 de la calle Doctor Palomar, hay un juepincho solidario y que, bueno, pues que generalmente muchos de estos juepinchos son para organizaciones animalistas y tal, pero la mayor parte son precisamente para las personas refugiadas. Y nos despedimos hasta el próximo jueves y lo hacemos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Nos oyemos aquí en Radio Topo. Just where he-